grande, así que la verdad que nos pone muy contento que esté en el programa Jorge Calderón, que está con nosotros en comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Pablito? Bueno, Mariana, todo el equipo ahí, ¿cómo andan? Bueno, bien. Bien, lo primero que voy a hacer, te voy a pasar factura. Te voy a decir, che, me estás debiendo la visita con la guitarra. Ya, así totalmente te digo. Totalmente de acuerdo, por favor. Ahí está, sí, bueno. Bueno, ya se va a dar, Jorge, no te hagas problema, ¿eh? Bueno, Jorge, antes de meternos con esto, que es medio un recorrido con este show, te quiero preguntar, ¿por qué nos atravesó una pandemia? Vos sos un artista, requiere de tocar, de ensayar, sé que estás al frente también de una academia de música, y nos atravesó una pandemia. ¿Cómo lo analizaste, Jorge? Buenísima pregunta. La verdad que, Paulito, en la pandemia, la verdad que no, a mí personalmente no me afectó mucho, gracias a Dios. Perfecto. Porque pudimos valorar, pude en realidad valorar lo que es lo que es la familia en sí, porque uh-huh. por ahí cuando estamos todo el día pleno y trabajando todo el día, uno por ahí se pierde un par de cositas con el tema de la familia, así que pude aprovechar en realidad estar con la familia, con mis hijas, con todo, bien. Y con la música también, así que con el tema de la academia también estuvimos trabajando vía online con los chicos, o sea, no fue tan... tan perjudicial para mí, para el trabajo, ¿no? Así que yo creo que le saqué algo positivo, perfecto. Un 90% de positivo a este tiempo, ¿no? Este año que estuvimos, año y pico, si no me equivoco, sí. De encierro. Obviamente que yo pasé por dos contagios, diríamos, yo pasé por dos veces de COVID, así que... Sí, estábamos al tanto. Yo creo que hay que ponerle un poquito más de positividad, ¿no? Porque uno... ahí se plancha y dice, no, qué horrible estar encerrado, no, porque no... Pero yo creo que eso es lo que nos lleva adelante, ¿no? A partir de la positividad de la familia, diríamos. Está bueno, bueno el análisis. La verdad que no trató mal. Y en el tema de la prepandemia, yo tuve la oportunidad de verte en un par de shows, la verdad que venías con un show impresionante, habías participado creo que en una de las galas, en una fecha patria que también fue muy elogiado. Eso sí, el músico extraña, ¿no? El público, el aplauso, el pedirte otra, ¿eso se extraña o no? Eso es lo más lindo que un músico puede pasar, ¿no? Lo que es la energía y la magia de la gente, y también el vaivén de energías del artista. Y eso se valora y también se extraña, ¿sí? Por supuesto. No es lo mismo cantar online que cantar frente al público, 50, 10, 200, 100 personas. La verdad que eso sí se extrañó muchísimo. Y veníamos bien, veníamos con un par de fechas, teníamos un par de fechas cerradas del norte del país también. Mirá qué lindo. Y bueno, tuvimos que darle baja por el tema del cierre, así que, bueno, ahora estamos abriendo un poquito más el panorama, ahora que se está habilitando todo, gracias a Dios, estamos abriendo un poquito el panorama, y bueno, ahora tenemos un proyecto nuevo, que es el tributo al Flaco, desafío importante, ¿o no, eh? Y es un desafío importantísimo, porque conlleva lo que es ensayo, lo que es puesta en escena, lo que es también el cuidado de la voz, ¿no? Porque yo creo que el Flaco es uno de los referentes vocales agudos. Es difícil poder ponerte la mochila, ¿viste? Del Flaco. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor y que todo salga como queremos y como la gente también quiera y como le guste, ¿no? Lo que son fanáticos, las abeleras de Concordia y de Entre Ríos, diríamos. Seguro, no, hay por todos lados. Abel Pinto, me acuerdo que la última vez que lo vimos fue en la fiesta de Federación del Lago. Explotó Federación, no. Había gente nadando mirándolo más o menos en el lago. Yo lo vi y me impactó el show, che. Yo no lo había visto nunca en vivo, me impactó. La verdad que está buenísimo este desafío que encaran. Jorge, contame quiénes están en el proyecto. En el proyecto está, bueno... Juan Bramor, que es el tecladista y el dueño de Pueblo, estamos proyectando también con él lo que es la parte musical. Está Paulo García en el bajo. Genial. Bueno, y está Leo Duarte en percusión. Después, bueno, estoy yo con guitarra y voz. Y ahora incorporamos a una chica, una gran amiga, que se llama Ani Viera, uh-huh, de guitarra y coros, así que está buenísimo. Somos cinco locos por amor a la música y lo que es al tributo, al trabajo de Abel, ¿no? Uh-huh. Venimos bien, venimos dentro de todo ensayando, por ahí por tiempos de laborales, que también no solamente vivimos de la música, cada uno tiene su trabajo. Seguro, y seguro. Por ahí se nos complica un poquito los ensayos, pero vamos por buen camino, diríamos. Uh-huh, uh-huh. Y hacen, Jorge, van a hacer un recorrido, obviamente, por lo que es la carrera de Abel, ¿o no? Claro, uh-huh, desde la carrera de todo el repertorio, diríamos, popular de él. Uh-huh, más perfecto. Las canciones actuales, las canciones anteriores, las viejitas, diríamos, uh-huh, cuando él tenía pelo, diríamos. Cuando estaba claro, cuando tenía pelo, cuando tenía, ¿verdad? Pelo. Uh-huh. Y bueno, así hacemos un recorrido, más o menos un show de una hora y media. Mirá qué lindo. Más o menos ese lapso de tiempo del show, diríamos. Son aproximadamente unos 15, 16 temas. Mirá qué lindo. Flaco, puesta escénica, instrumentación. Así que va a estar re lindo. Justamente perfecto. Mañana estamos en Pueblo Viejo. Uh-huh. Mañana, sábado 2, estamos en Pueblo Viejo. Un lugar re lindo, la verdad que Pueblo... nosotros como músicos, yo personalmente como músico le debo mucho porque nos ha dado muchas posibilidades, uh-huh, a todos los músicos, y la verdad que es un lugar, un espacio muy lindo para ir a compartir en, uh-huh, familia y demás, y para ver obviamente el tributo al Flaco, uh-huh, así que está bueno, Jorge, está bueno que le dediques palabra a Pueblo Viejo, un lugar que resistió este avance de la pandemia, resistió, y hoy podemos tenerte este sábado y disfrutar de este tributo a Abel Pinto. Está buenísimo que destaques eso. Jorge, te pregunto, esto es el inicio de un par de shows que van a tener, ¿no? De varios. Sí, arrancamos mañana, si Dios quiere, ya con el show terminado, diríamos, mañana a partir de las 21, estamos en Pueblo, después tenemos el 11 del 10 en Vecchia, uh-huh, tenemos un recorrido también, el 11 del 10, el lunes 11, 16 del 10 en A Confederación, vamos allá, vamos a un show muy lindo también, la puesta escénica también, después estamos el 17 del 10 en Bonzo, mirá, y el 18 del 11 en Puerto Yerba, un festival que se hace allá, así que mirá qué lindo. Estamos re felices. Tenemos varias fechas ahora, tenemos otras fechas también para confirmar, pero como dice, vamos de a poquito, vamos, uh-huh, a paso de tortuga, tranquilo, para disfrutar cada momento del show, ¿no? Uh-huh, seguro. Siempre que nos cuelga el Flaco. Seguro. También hacemos un repertorio de él, pero también metemos por ahí nuestra impronta, ¿no? O sea, nuestra música, quizás. Uh-huh, uh-huh. Así que estamos felices, tenemos varias fechas, gracias a Dios, porque ahora se empezó, bueno, como te dije antes, se empezó a abrir y estamos... felices de poder compartir con la gente, como vos decís, que la energía es muy primordial, diríamos, la ida y vuelta, ¿no? Porque, uh-huh, no solamente el músico da esa impronta, sino que también el público, nosotros también recibimos del público, diríamos. Uh-huh, uh-huh. Así que estamos felices por eso. Ahí está, buenísimo lo que decís. Jorge, te pregunto porque obviamente que acá están llegando mensajes, ya preguntando por y te pregunto, 350 la entrada, un regalo, una cerveza y media te tomás con eso. 350 la entrada, va a haber muchos regalos, va a haber la mesa que más cante, obviamente va a cantar todo. Tomá. va a haber regalos, así que va a haber sorpresas y estamos... Bueno, la gente tiene que ir para verlo. Uh-huh. Pero, Jorge, te pregunto ahí, ¿tenemos que recomendarle que hagan reserva? ¿Tenemos que recomendarle que vayan a horario? ¿Algunas recomendaciones para la gente que quiera ir, Jorge? Sí, obviamente, estamos con todo el protocolo, uh-huh, como corresponde, protocolo COVID, así que de las 21 está citada la gente, tienen que reservar, sí, al número del flyer. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, ahí está. Se cortó un poquito, pero... Sí, ahí está. Yo le voy a decir 3454-192-481. Perfecto. Ese es el número que figura en el flyer, uh-huh, exactamente, que tienen que reservar la mesa, ¿no? Ahí está. Va a estar lleno, así que apuren a reservar porque vuelan el tributo al Flaco, vuelan, uh-huh, así que también feliz por eso. Sí, ahí te digo porque están llegando mensajes, así que seguramente va a ser un éxito. Jorge, te agradezco un montón la comunicación, te voy a haber seguido porque tengo una niña que quiere cantar. Y obviamente la voy a llevar con vos y ella ya está feliz. Le tuve que imprimir canciones y anda cantando todo el día por mi casa. Así que nos vamos a ver. Yo la acompaño, ¿eh? Así que... Te corrijo. Lo mío es una academia de canto, ¿eh? Ahí está. Academia de canto. Perfecto. Había dicho academia de música, da todos los instrumentos. Ahí está. Bueno, buenísima la aclaración. Buenísima la aclaración, Jorge. Bueno. Y te espero también a vos, ¿no? Y yo ando cantando a la par, ¿viste? Lo que pasa es que yo mal, vengo mal. Che, Jorge, ha sido un gustazo tenerte lo mejor en esto y en lo que se inicia ahora con las actividades. Y te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, a ustedes por llamar y bueno, por darnos posibilidad también a los músicos, Marianita también. Así que feliz también por eso. Y los espero mañana. Si perfecto, ahí vamos a estar. Jorge, si no venís vos, me lo mandás a Pablo para la próxima con música en vivo acá, ¿eh? Obvio, coordinamos seguro. Ahí está, un fuerte abrazo, Qué linda charla, Jorge Calderón, un músico.